ha pasado un mes desde que terminó la temporada emocionante que vivimos el año pasado, con el que hasta las últimas jornadas nos ilusionó con la posibilidad del ascenso. Y ya ha pasado un mes y el nuevo Elche, y tan nuevo, ya está en marcha. Hoy ha comenzado oficialmente la pretemporada de la campaña 2010-2011 con un Elche que todavía le faltan piezas para terminar un puzzle completamente, bueno, no es completamente nuevo, es aún 65-70% nuevo y puede ser más del 70%. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punto, un día más. Aquí estamos para contarles toda la actualidad deportiva en este martes 20 de julio, en el que los del año pasado, los de la temporada pasada y los nuevos, ya esta mañana han tenido primer reconocimiento médico, análisis de sangre, etcétera, etcétera, charla con José Bordalás, el técnico de Elche. Luego ha habido las primeras presentaciones oficiales, ahora de dos en dos, lo que demuestra que desde luego los clubes están haciendo las cosas mal, que es quitarle protagonismo a los futbolistas, de dos en dos, o de tres en tres, me da igual, cuando se ha podido hacer tranquilamente de uno en uno para darle a cada fichaje pues el cariño y un poco el brillo que se le tiene que dar, ¿no? Pero como las cosas se han hecho mal durante tres semanas para no darles ni un ápice de información a los medios de comunicación, cosa que evidentemente no han conseguido, y así, como digo, castigar a la afición, pues ahora hay que hacerlo de golpe, con lo que significa menos lucir. Pero todavía hay más cosas. Hoy han sido presentados Palanca y Echenta. Mañana unos dos, imagino, tres. Al ritmo de dos, lógicamente llegaremos al viernes con los diez. Pero pueden llegar más, deben de llegar más para completar la plantilla. Un lateral izquierdo, un central y dos delanteros. En los delanteros se quiere acertar. Vaya que sí se quiere acertar. Después de no poder contar con el Pichichi Molina, ya es por los Betis. Chando del Murcia y John Vélez del Athletic Bilbao son las piezas más preciadas. De hecho, Linares ya ha empezado la temporada con el Salamanca y no está dispuesto a soltar. Pero el día de hoy está siendo el Murcia, que está en negociaciones con sus representantes para ver si Chando mueve ficha fuerte y el Murcia lo deja libre sin pedir pasta. Lo que más nos puede sorprender, de hecho ya nos sorprende, es el supuesto trueque que se puede dar entre el Rayo Vallecano y el Elche. Bordalás ha pedido a Edu Albano, un clásico de la segunda división, otro futbolista que tuvo en sus filas en el Alicante y el Hércules, parece que Bordalás se ha empeñado en traer el poder que tuvo, que es hasta cierto punto normal, a apostar por los que tienes confianza. Pero una cosa que sería va a ser que el Elche los jugadores fútbol club de los Bordalás. Hasta ahí es simplemente el comentario más o menos. Lo que no acabo de entender es que el club esté dispuesto a hacer un trueque de Edu Albano, lateral izquierdo, defensa de 30 años, por Yuri, jugador que a la sazón fue el segundo máximo goleador del Elche en la temporada pasada, con 6 dianas, que se le amplió el contrato la pasada semana y que ahora el club está estudiando un trueque a cambio, a pelo, un defensa de 30 años por un centrocampista que después de Molina fue el mejor el año pasado, uno de los mejores, a pelo. A ver, ¿estamos locos o qué nos pasa? Esto yo no lo entiendo. Y miren que se lo hemos preguntado al director deportivo y al entrenador. Bueno, pues más o menos han venido a decir esto tanto el técnico José Bordalás como Paco Martínez, director deportivo, sobre Yuri. No, yo creo que lo dirá Juan Carlos Ramírez, el consejero delegado, creo que lo dijo una vez antes de acabar de firmar un contrato. Entonces, no es el interés del Elche por lo que tenía ese equipo. No es el interés de desprenderse de Yuri, porque reconocen que Yuri se puede marchar al Rayo Vallecano. Si me acabo de ampliar, porque me interesa, porque quiero luchar por su vida primera, aunque no parece habiendo dejado a los Molinas aún un ser de compañía, pero también vamos a dejar al segundo goleador, a Yuri. Le preguntamos al Mister. ser. Esto como se come. Que ha hecho un año excelente, es un grandísimo jugador que nos ha ayudado muchísimo, que estamos tremendamente agradecidos y que nos gustaría poder seguir contando con él. Pero a veces los intereses, como ha dicho Paco, los intereses de la entidad, del equipo, están por encima de las opiniones personales, ¿no? Y hay que valorar muchas cosas, como ha comentado, y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo y finalmente será o no será, ¿no? Probablemente nos gustaría seguir contando con Julio. A ver, ahora lo entenderás. ¿Cómo que los intereses que me llaman? Claro que mandan. A ver, si miramos en los dos posibles caminos que hay, el deportivo y el económico, lo único. Si miramos en el deportivo, las vacas te podrán interesar como lateral izquierdo, pero lo que no te interesa en absoluto es desprenderse del club. Y menos a pelo contra un rival que es tuyo, en segunda división, en Rayo Vallecano. O sea que en el económico no hay color. Perdón, en el deportivo. Sale perdiendo el Elche. Entre otras cosas porque Edu Lovaca, el Rayo ya no quiere. Ha fichado a uno del Sevilla. Pero encima están empezando para que se vaya. Y le cambiamos el cromo de Julio. No lo acabo de entender. Insisto, en lo deportivo no hay color. Es inentendible. En lo económico, hombre, podría entender dos cosas. Una, el futbolista se quiera marchar, porque le pagan más o mucho más que en el Rayo Vallecano. Bien, podría entenderlo. Pero ahí el club, efectivamente, tiene que mirar por sus intereses y decir, cuidado. Quieren marchar, pagan más, lo entendemos. Pero firmaste, se va a pasar una ampliación de contrato y está pasando contento. Por ejemplo, yo sé que estamos contentos de la situación. Pero que ahora sus intereses. Solo entendería que Luis se marchase por el capítulo económico. Que venga el Rayo y diga, bueno, vamos a ver, pagamos 1.500.000. Y entonces el Elche sí entendería que se sentase en los dedos. Pero si no es antinatural, es antilógico pensar, como han reconocido el propio entrenador y el director deportivo, porque Juan Carlos Ramírez, el presidente de Leones Corto, está de vacaciones, entonces sí entendería que tú se marchas. Si viene el Rayo te paga una buena parte. Pero si no, apelo por un defensa, por mucho que le guste Bordalás, pero no estamos locos. Es que de verdad, está haciendo cosas realmente increíbles. No sé si esto se va a hacer, pero ya se está reconociendo que en un par de días todo puede pasar. Y cuando el río suena, digo, es que lleva una agua impresionante. Bueno, pues seguiremos contando, a pesar de que a algunos no les gusta. Cuando las cosas son buenas y las contamos, les encanta. Nos dan palmaditas en la espalda. Cuando llega la crítica y el palo, ya no les encanta tanto. Nos ponen a parir. Un servicio a todos los aficionados, seguidores de Elche, simpatizantes del club y en definitiva seguidores del deporte. Elche, desde que terminó la temporada pasada, está haciendo rematadamente. No solo no mantiene el bloque y desmantela la plantilla, sino que está haciendo de sus mejores jugadores. Y ojo, porque no han podido deshacerse de otros como Willy, como el que todavía, como el Rayo Vallecano, lo quiere. Willy. Por cierto, felicidades a Willy Caballero, que ha sido papá de una niña, Aitana, que enhorabuena para la mamá, para la niña y para Willy Caballero, que tiene su segunda niña, esta es española, con pasaporte español, y a ver si le da muchas alegrías, como diez mil. Bueno, pues la actualidad de Elche, que como digo, ya ha presentado a Maránica y a Echeita, dos de los días que han venido. El Elche esta mañana ha iniciado esa pretemporada de una plantilla totalmente renovada. Recuerdo, siguen de la pasada campaña 9 jugadores, si incluimos al tercer portero 10, Willy Caballero, Jaime y Leandro, Samuel, Ripa, Julia, Sias, de Bocaso, Generero y Santos. Hay también las 10 incorporaciones, Echeita de Athletic, Héctor Verdes de Valencia de Estalla, Carlos de Alcoyano, Vasco Fernández de Celta, Sisco Hernández de Mallorca, Quique Mateo del Sporting, como el Castellón, su meta de Tirona, Palanca de Real Madrid y Ángel del Tenerife. A estos 20 jugadores se van a ejercitar los consejeros los canteranos Javier Paños, con la demarcación de Fernando Artista y Chema, defensa central. Ambos van a realizar la pretemporada con el se ha presentado en el reconocimiento médico, pero con esa monoclerosis estará varios días todavía cabo. Veremos qué pasa, si al final ya no se pone la edad de la se marcha al Rayo Vallecano, como parece que quiere el si no lo entiendo. Los transferibles tienen 10 días más de vacaciones. Tena, Javi Lara y Rafa Gómez, hasta que solucione su situación. Van a permanecer unos días a prueba el centrocampista David Sánchez Rodríguez, David Sánchez, y el centrocampista Urco Arroyo, además del paraguayo Milton Benítez, que llegará a prueba en la primera semana de agosto. David Sánchez, que tiene 28 años, bueno, va a cumplir 28 años, estaba sin equipo, sin equipo en Sevilla, llegó a jugar en el equipo que iba a ganar el Franco Vasca, posteriormente militó en el Albacete, ahora es Nancy Tarragona y Tiniso Ara. Entrenando en el Castellón, futbolista de calidad, pero en los últimos años poco a poco ha ido saliendo protagonismo, y el hecho de que se espera hacer con él una apuesta en la pretemporada con otro futbolista nivel para ver si recordarás que en esto sigue directamente tiene ojos capaz de sacarse un rendimiento. Bueno, pues esta es toda la actualidad que no poca del Elche Club de Fútbol, que está a la espera de conocer ya el calendario y su primer rival de cara a la temporada que va a comenzar el 29 de agosto y que, como saben, este año tiene esa novedad de que en tercero no asciende directamente, asciende el primero y el segundo, pero del tercero al sexto, los que acaben en tercero, cuarto, quinto y sexto en la última jornada jugarán una liguilla de partido entre ellos para verificar esa tercera posición que esté en primera en junio, finales de junio de 2011. El dorsal 18, juega para su compañero el número 18, este a su vez se la acepta al 18, atención, se queda solo, y ahí, ¡gol! ¡Gol del jugador número 18! Este verano no te obsesiones con el número 18, porque en la red de concesionarios Honda tienes toda la gama Civic con el IVA de regalo, solo hasta fin de mes. Ven a por el tuyo. Honda, de Power to You. Ven a Ancala Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, Sor José Mascorta 41.4 y en Orihuela, carretera Mucho del Campo, kilómetro 27. Un menú diario, con cuatro primeros platos y cuatro segundos a elegir, con postre y café, por solo 9 euros. En Elche, restaurante Lo Montadito. Y los fines de semana y festivos, menú especial de arroz con costra o cuatro primeros y cuatro segundos a elegir, con entrantes, postre y café por solo 10 euros. Sí, cada día menú casero, calidad y buen precio en restaurante Lo Montadito, con comedor para fumador y no fumador. Para desayunar, tapear y comer, no montaditos. En José María Román 29, pisos azules, Elche. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá o encima de la mesa. Me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a la rebaja de Valentín. Es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al frente y frente a la deportiva. Celebra la mejor despedida de soltero en Finca Taurina Villa Jacinta, ahora con nueva gerencia. Organizamos todo tipo de fiestas y despedidas con suelta de vaquillas. También paseos en caballo. Los fines de semana, karaoke hasta la madrugada. Y los jueves noche, fiesta flamenca con actuación en vivo. En Finca Taurina Villa Jacinta disfruta todos los días de su restaurante. Especialidad en arroces, carnes a la brasa, carne de toro. Reservas al teléfono 662-139001, 662-139001. Estamos en carretera Matola, kilómetro 7,1, camino de la elevación, Crevillente. Con Paine Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paine Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buchen 7 y Adonal 10. En Aspe 90, Avenida Constitución 21. En 1970, Mercedes-Benz inventó el ABS. En 1981, el ERA. En 1995, el sistema de seguridad ESP. Y en 2010, creamos el SAI, nuevo sistema de absorción de impuestos. Una tecnología que absorbe el incremento de IVA. Durante el mes de junio, en tu concesionario. En Elche, Higuera. 53. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y el alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar del Cristal. Este mes, en Tumautos, tu Mazda 6 versiones Active Style gasolina o diésel tiene un 12% de descuento. Te hacemos un 10% de descuento y además no te cobramos la subida del IVA. Mazda 6 Style versiones Active Style gasolina o diésel en julio, 12% de descuento. Con todo el equipamiento Mazda y 3 años de garantía. Solo para vehículos en stock. Ven a Romautos, tu concesionario Mazda en Elche, en Ronda Valle de Uso, Polígono de Garús. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE, 14 para llegar a las 2 de la tarde. De todas formas, dicho anteriormente, y hecha la crítica, lógicamente estamos deseando y esperando que esta amalgama de fichas que nos están haciendo se acierte, porque una cosa no quita la otra. A lo mejor con esta plantilla se puede luchar por el ascenso, ojalá, pero por favor, será difícil, muy difícil, porque es una plantilla en la que los demás tienen que meterse de lleno desde el inicio, a construir otra vez la casa. Tenían la casa hecha y en vez de quitar el tejado han quitado hasta los cimientos. Entonces tiene que empezar prácticamente de dentro, no te queda la base, no así se marca luz, quedan tres jugadores del año pasado del equipo titular. Por eso digo que aunque se ascendiese con esta plantilla nueva, ojalá nadie me podrá decir que no estoy en lo cierto de que es antilógico y antinatural desmantelar una plantilla que te ha funcionado bien. Pero bien, insisto, dicho esto, nuestro deseo, por supuesto, no puede ser de otra manera, que se acierten los fichajes, que se haga una buena campaña y que ojalá esté en primera edición la próxima temporada. Pero como llevo viviendo 21 años esta película, de cada año, 15 bajas, 15 altas, es que no falla un año. Y todos lo sabemos la teoría, mantener el bloque y reforzar con poco seguridad. Pero nadie es capaz de aplicar esa teoría, es alucinante. Fíjense los compañeros de viaje de Elche. El Cartagena ha estado ahí arriba con el Elche, mucho más arriba que el Elche. Ha estado ahí, ha quedado frente al final quinto. Lleva 4 fichas. Mantiene. El Betis, con todo su poderío, lleva 4 fichas. Mantiene la base. Normal. El año pasado, el Levante y el Hércules, que se quedaron ahí a las puertas del ascenso, este año mantienen la base, fichan 4-5 y ascienden. Qué curioso. Casualidad. Somos los únicos que están. Hablaba Palanca, un buen futbolista al que le deseamos toda la suerte. No tenía dudas, el ex del Real Madrid Castellón, de venir a la. Bueno, la verdad es que yo personalmente no tenía ninguna duda, porque es un club que me atraía mucho, toda la campaña que se ha pasado y los bonitos que tiene para esta, lo que sí que ha habido un poco de problemas al tener un año más en el Madrid, pero fue un año muy difícil para todos los que estuvimos allí, porque desde el primer momento todo salió mal y nada, pues con muchas ganas de empezar ya dicho, bueno, hace muy poquito que estoy aquí y lo poco que hemos hablado, pues nada, me transmite mucha confianza y espero poder devolverse a dejar. Pues, también hablaba de que ya he impresionado el estadio Martínez Valero. La verdad es que nunca la había visto, porque cuando el año pasado me tocaba venir aquí estaba sancionado y no pude venir. La verdad es que la primera impresión me sorprendió mucho, no me esperaba un campo tan grande y tan bonito. La verdad es que pues este es Miguel Maranca, primero de los 10 que había sido ya presentado oficialmente. Miguel Maranca Fernández nació en diciembre del 87, por lo tanto tiene tan solo 22 años, era 23, tiene una magnífica edad, tiene calidad y vamos a esperar que sea el Maranca que todos esperábamos. Mide unos 73, pesa 72 kilos, es centrocampista ofensivo, procede del Real Madrid y ha firmado por el departamento de la Antes no, jugó 36 partidos en Castellón, marcó 3 goles. ¿Quién es Etxeita? Pues Xavier Etxeita y Gorrichategui, presunto vasco, para no diría el del chiste, evidentemente, nació también en el 87, también tiene 22 años, cantidad el 31 de octubre. 23, magnífica edad, una tarjeta de Vizcaya, pesa 82 kilos, 1,85 en la defensa central, profesor de la Atlético de Bilbao, firmó 3 temporadas y esta pasada campaña jugó la segunda vuelta cuando fue firmado por el Cartagena, 14 partidos, marcó un gol, puede ser también otro fichaje, y ojo, no dudamos de muchos de los jugadores o de la calidad de muchos de los jugadores que han venido. Esperemos que tengan hambre futbolística y que volverá a ser capaz de sacarle lo mejor. Aun con todo ello, aunque le saque lo mejor, sea Hacienda primera, siempre, yo particularmente, mi opinión, pero que sea respetada, como yo respeto a los demás, consideraré el mal negocio haber desmantelado una plantilla que hace dos años y que con pocos y buenos retos, evidentemente, ya estaba arriba, seguro. Bueno, pues vamos a escuchar a Etxeita, que reconocía que ha sido una opción buena venir a ver. Tres temporadas, ¿eh? Viene trabajando, ya no es futbolista de la Atlético. Pues yo creo que el equipo el año pasado. A ver, este es Palanca, este es Etxeita. Ahora sí. Bueno, tengo los contactos en San Diego, aproximadamente un mes. Yo estaba muy interesado en contar con servicios. Pero bueno, la verdad que ha sido una opción que yo creo que es correcta. Sí, bien, sábado y los domingos abiertos. En pocos sitios comerás por a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Tu parque acuático para este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Descubre Mapa en Aquapark con el nuevo río Yucatán. Divertidos toboganes, amigables, alfombra mágica, lago infantil, zonas familiares y de ocio. El parque acuático más divertido de este verano es Aquapark de Ciudad Quesada. Rojales. Solo en Comfort Auto el mejor precio para las mejores marcas. Neumáticos Michelin 205-55 en llanta 16, tan solo 83 euros. Con este precio no te la juegues, ven a Comfort Auto y viaja seguro. Oferta válida en tus centros de neumáticos Soledad de Carrús, Antonio Machado, Francisco Vicente Rodríguez, Elche Parque Industrial, Taller Bermar y Automecánica La Alcudia. Comfort Auto. Para